te quiero y no soy correspondido. Te quiero y no entiendes mi cariño. Mi amor para ti es indiferente. Ni me miras ya de frente, ni quieres hablar conmigo. Me dejas olvidando tus promesas. Te marchas y muy triste aquí me quedo. Sin tus besos que tanto y tanto quiero, que me hacen tanta falta, y sin ellos yo me muero. Ponle precio a tu cariño, ponle precio. ¿Qué me importa que me quede en la pobreza? Si me quieres, te regalo el mundo entero. Si me olvidas, que me lleve la tristeza. Me dejas olvidando tus promesas. Te marchas y muy triste aquí me quedo. Sin tus besos que tanto y tanto quiero, que me hacen tanta falta, y sin ellos yo me muero. Ponle precio a tu cariño, ponle precio. ¿Qué me importa que me quede en la pobreza? Si me quieres, te regalo el mundo entero. Si me olvidas, si me olvidas, que me lleve la tristeza.